generar, generar un proyecto para que se presente, no en crítica, no en reclamo, en, sino como articulando, ¿no? Básicamente articulando en lo que es el Estado, con el pueblo, con las organizaciones, que la idea es hacer y hacer lo que se necesita.